Hay gente que no duerme bien desde hace mucho tiempo. Y no es porque tenga solo insomnio, sino porque también tiene miedo. Miedo a que suban más los precios. Miedo a perder el trabajo. Miedo a que sus hijos crezcan en un mundo sin futuro. Miedo a que todo cambia tan rápido que no da tiempo a adaptarse. O a que no cambie nada y a que todo siga igual de duro. El miedo está en todas partes. Está cuando miramos nuestra cuenta bancaria y tragamos saliva. Cuando la tele nos escupe guerras y pensamos esto ya no está tan lejos. Cuando escuchamos la palabra crisis o la palabra impuestos y nos late el pecho más rápido. Y lo peor no es sentir miedo, lo peor es empezar a creer que vivir así es normal. Por eso, hoy hago una pausa contigo para hablarte de esto. Del miedo que te levanta cada mañana y te acuesta cada noche con tensión. Soy Alfredo de Mindalia, aquí y ahora. Hay gente que cada vez que entra al supermercado siente indignación e impotencia al mirar los precios. Personas que suman con la calculadora del móvil antes de meter nada en el carrito. Y no hablamos de lujos. Hablamos de arroz, hablamos de verduras, de aceite. Hay jóvenes que trabajan todo el mes y aún así no pueden permitirse un alquiler. Ni solos, ni en pareja, ni compartiendo piso y siguen en casa de sus padres porque no hay otra. Hay personas que pagan con la tarjeta de crédito y no es porque vivan por encima de sus posibilidades. Es que la vida básica ya se ha vuelto un lujo. Gente que lo da todo. Gente que trabaja, que madruga, que se parte el alma. Y aún así, no llega. Ese es el miedo que más pesa hoy. El miedo de no poder con lo básico. De que venga una factura inesperada y reviente todas nuestras previsiones. El miedo de que se rompa algo o alguien enferme y no se puedan pagar los gastos. Y lo más cruel es que a veces ni siquiera hay tiempo de pensar en todo esto, de pensar lúcidamente, con tiempo, porque hay que salir, hay que correr en la calle, hay que seguir avanzando. Hay autónomos que trabajan a todas horas y no saben si al final de mes van a ganar o a perder. Autónomos que emiten facturas que cobran con meses de retraso a veces, pero que tienen que pagar impuestos cada trimestre sin falta. Que no pueden enfermarse porque si paran no entra nada en sus casas. Y aún así, la cuota sube, los costes suben, todo sube menos su tranquilidad. No tienen ni vacaciones pagadas, ni bajas, ni asistencia real. Tienen solo una cosa, la presión de que todo depende de ellos. Hay personas que encadenan empleos temporales con contratos basura y no llegan al mínimo para vivir con dignidad. Hay quienes cobran el sueldo y al día siguiente ya no tienen nada, porque todo se va en facturas, en transporte, comidas, deudas. Todos intentamos sobrevivir, pero no avanzamos. Antes, cuando alguien pensaba en el futuro, imaginaba posibilidades y hasta podía tener sueños. Hay millones de personas hoy que solo se preparan para lo peor. No desde el drama, sino desde la realidad. Porque el mundo ya no es estable. Porque nada garantiza nada. Un día estás bien y al siguiente sube la hipoteca. Te organizas para ahorrar y en una semana todo sube sin previo aviso. Un país en guerra, una ley que cambia, una empresa que ha cerrado, otra crisis más. Todo se tambalea tan seguido que la gente ya no sabe en qué confiar. Y esa inestabilidad permanente se cuela en todo. Hay personas que no hacen planes a largo plazo no porque no quieran soñar, sino porque tienen miedo de venirse totalmente abajo si no se cumplen sus expectativas o porque no les den, por ejemplo, un crédito o no les acepten una hipoteca. Gente que no tiene hijos, no por egoísmo, sino porque no saben si van a poder darles algo digno. Gente que no se muda, que no emprende, que no se arriesga, porque ya no hay margen para fallar. Vivimos con el cuerpo en tensión y pensando siempre lo que podría salir mal. Y lo peor es que esto se nota en los cuerpos, en el carácter de la gente, en el ánimo. Hay millones de personas irritables, tristes, apagadas. Las ciudades están llenas de ellas. No porque tienen un mal día, sino porque tienen un miedo de fondo que no se les va. Porque vivir así, con la sensación de que todo puede venirse abajo en cualquier momento, no es vivir. Pero no solo tenemos miedo a lo que nos falta. Tenemos también miedo a los que lo tienen todo. Miedo a los que legislan desde despachos con moqueta sin saber lo que cuesta una comida básica. Miedo a los que se benefician de este caos mientras dicen que están solucionando las cosas para nosotros. ¿Cómo no va a dar miedo un sistema donde mientras tú pierdes el sueño, otros aumentan sus ganancias? ¿Cómo no desconfiar si las crisis siempre benefician a los mismos de siempre? Vemos cómo los precios suben, pero a las grandes empresas declaran récords históricos de beneficios. En conjunto, los 6 principales bancos españoles han obtenido un beneficio de más de 31.000 millones de euros en 2024, lo que representa casi un 21% en comparación con el año anterior. Los de Apple han ganado 97.000 millones de dólares y Google, su empresa matriz Alphabet, 73.000 millones de dólares, que es más o menos lo mismo que ha ganado Microsoft. Mientras, millones de personas hacen malabares para pagar el arroz, el alquiler o una visita al dentista. El gasto del gobierno español, por ejemplo, sigue creciendo y creciendo. En 2024 el gasto en asesores superó los 77 millones de euros, con más de 1.600 asesores y personal de confianza contratado. Y cada vez más. El parque móvil del Estado tiene casi 800 coches oficiales. Y mientras tú esperas el bus con frío o con calor, ellos viajan con chófer y aire acondicionado. Y si hablamos de viajes, por ejemplo, el presidente del Gobierno de España ha hecho centenares de trayectos en avión oficial, el llamado Falcon, en el que cada hora de vuelo cuesta 6.000 euros. Y todo este despilfarro y desvergüenza no se detiene aunque haya crisis, aunque haya inflación, aunque los precios de la luz, la gasolina o el alquiler te estén ahogando. Tú tienes que apretarte, pero ellos no. Y lo más duro es que te lo presentan como algo normal, como necesario, como si no hubiera otra forma. Pero claro que hay otra, solo que no beneficia a los que quieren dejar de mandar, a los que no quieren dejar de mandar. Nos dicen que hay recortes porque no hay dinero, pero sí hay para subvencionar bancos, para pagar guerras o agendas que nadie ha votado. Hay miedo, sí, pero no solo al futuro. También a quienes lo están diseñando sin preguntarnos nada, porque ya no confiamos en ellos. Y porque hemos visto demasiadas veces que cuando dicen es por tu bien o por tu seguridad, algo malo está a punto de caer. Y lo más duro es que en este juego nos quieren divididos. Mientras discutimos entre nosotros por unas migajas, ellos se siguen repartiendo el gran pastel. Ese miedo también nos pesa. El miedo a saber que no estamos solo en manos del destino, sino también en manos de gente que no siente lo que nosotros sentimos, ni paga el precio que nosotros pagamos. La mayoría de la gente no tiene miedo del futuro porque se imagine lo peor. Tiene miedo porque ve lo que está pasando y no ve señales de mejora. Hay miedo a una guerra mayor y porque nos tememos que las decisiones que están tomando unos y otros pueden tener gravísimas consecuencias aquí mismo. Hay miedo a nuevas estafas con otras pandemias con las que nos quieran matar. Porque la última, como sabemos todos, acabó muy mal. Porque nos robaron la cartera y hasta la vida, y ya no confiamos en ellos. Hay miedo a perder el empleo en cualquier momento, por una máquina, por un recorte, por una decisión de alguien que ni conocemos. Hay miedo a que la inflación se dispare otra vez, a que los alquileres suban otro 20%, a que la sanidad colapse del todo, a que los hijos tengan que irse a emigrar, o a que se queden, pero sin poder formar una vida propia. Y esto no es una película lo que te estoy contando, está ocurriendo ahora mismo. Mientras tanto, ya hay países en tensión máxima, ya hay sistemas financieros que se tambalean, Ya hay personas vendiendo sus cosas para pagar sus deudas. Y ya hay jóvenes con ansiedad crónica antes de los 25 años. Y familias que no piensan en vacaciones, sino en quedarse en la calle y cómo pueden remediarlo. Eso es el futuro para muchos ahora mismo. Una amenaza que se está acercando sin prisa, pero sin pausa y cada vez nos come más. No se puede hablar de esperanza sin mirar esto. Porque si no lo vemos tal como es, entonces nos estamos mintiendo. Y aquí yo estoy para deciros todo esto, por incómodo que sea. Y si con todo lo que te acabo de contar aún no te has ido, o me has escupido directamente a la cara, ni has apagado este vídeo, es porque aún te quedan agallas y corazón para enfrentarte a todo esto. Y eso no es poca cosa. Esa es la diferencia. Y te diferencia a ti, porque te hace fuerte, aunque estés agotada. Eso demuestra que por dentro todavía hay algo tuyo que no se ha rendido. No te voy a decir que lo que viene va a ser fácil. Ni te voy a hablar de vibraciones elevadas si ni siquiera puedes respirar. Pero te digo esto. Lo primero, deja de esperar que ellos lo arreglen. Ya has visto que no lo van a hacer. Ni desde el gobierno, ni desde las grandes empresas, ni desde las cúpulas espirituales, ni desde los tecnócratas con sus sonrisas, corbatas y sus divertidas maquinitas. Todo esto solo se puede sostener desde abajo, desde la comunidad. Y si no hay comunidad, la creamos, pequeña, con quien sea, pero una comunidad real. ¿Y qué puedes hacer tú? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué podemos hacer entre todos? Primero rompe el aislamiento. No te calles más. Habla con un amigo, con tu familia, con un desconocido. La gente está esperando que alguien abra las puertas. Empuja tú también para abrirlas. Sal del bombardeo. Apaga las pantallas cuando solo te escupen miedo o te anestesian. El mundo no se va a arreglar con mensajes en Twitter. Crea una comunidad de verdad. Una comida en casa con gente que piensa como tú. Un grupo de barrio que se cuidan unos a otros. Una conversación que no sea de quejas, sino de propuestas. Organízate un poco, aunque sea en pequeño. Hay que empezar a funcionar como si nadie fuera a venir a salvarnos. Porque probablemente nadie va a venir. Y eso no es una tragedia. Eso quizá es una oportunidad. Y gasta en lo que te sostiene, no en lo que te destruye. No compres comida veneno porque venga con un descuento. No alimentes al sistema que te vacía los bolsillos y te exige que pagues en digital. Haz visible lo invisible. Cuenta tu historia, cuenta la verdad de tu calle, lo que pasa en tu trabajo, en tu ciudad, en tu país. Los medios no lo van a contar. Hazlo tú. Y sobre todo, no dejes que te roben la energía. El miedo crónico te desgasta. Canaliza esto. No lo desperdicies en odio, que no va a ninguna parte más que a empeorar tu salud. Usa tu miedo diario para empujar, para construir, para resistir con coherencia, con sentido. No hay un plan maestro, pero hay un millón de movimientos pequeños que sí pueden cambiar tu destino y el de todos nosotros. Y si nos movemos a la vez, todos juntos, si dejamos de mirar solo nuestro ombligo y empezamos a mirarnos entre nosotros, entonces esto no va a terminar mal. Porque haremos realidad otras cosas para que empiecen a funcionar de otra manera. Y sí, puede que todo caiga. Pero si cae, que no nos pille dormidos, ni callados, ni desconectados. Que nos pille como humanos, diciendo verdades y cuidando lo que queda vivo. Así que no. No voy a acabar este vídeo con una frase bonita. Porque lo que necesitamos ahora no son frases, son decisiones. Es coraje. Es coraje para no volver a callarte. Es coraje para no tragarte el miedo sola. Coraje para no repetir el mantra de la mentira de que esto es normal. Porque no lo es. Y si aún piensas que todo esto que te estoy contando es pura política, te invito a mirar un poco más profundo, porque lo que está en juego no es solo económico, no es social, es espiritual, sí, espiritual. Cada vez que un ser humano tiene que elegir entre pagar el alquiler o comprar comida, es una cuestión espiritual. Cada vez que alguien vive en miedo crónico, sin descanso mental, eso afecta a su conciencia. Cada vez que un sistema premia la mentira y castiga la verdad, eso no es solo corrupción. Es que estamos desalineados espiritual, colectiva y mentalmente. ¿De verdad vas a seguir llamando a todo esto circo político? ¿Para no hacer nada mientras están jugando las bases mismas de la dignidad humana? Lo espiritual no es escapar de este mundo, es sostenerlo cuando todo tiemble. Y claro que puedes cerrar los ojos para meditar, pero no los puedes cerrar para no ver lo que pasa. Porque si no ves, ¿cómo vas a despertar? Y si no despiertas, tampoco despiertan los demás esperándote a ti como tú lo estás haciendo con los demás. Así que sí, si te consideras una persona espiritual y crees que esto no va contigo, despierta. Porque si tu conciencia solo sirve cuando todo está en calma, entonces no es conciencia, es comodidad. No estamos aquí para flotar sobre el barro. Hemos encarnado en esta tierra para caminarlo y mancharnos los pies. Ser espiritual no es mirar hacia otro lado. Es mirar hacia el mismo lado que el dolor y no apartar la vista de allí. Ser espiritual es preguntarte, ¿qué hago con mi energía hoy? ¿Para qué sirve mi calma si no la uso para calmar a nadie más? ¿Para qué sirve mi voz si no rompe el silencio donde haga falta? No eres más consciente por callar. No eres más sabio por no mojarte. Y no estás más despierta si tu despertar no cambia nada fuera de ti. Lo que está pasando también es espiritual. Es una batalla por el alma humana. Y no se gana solo con velas y cuencos. Se gana con actos, con verdad, con presencia donde duele. Así que si estás despierto, hazlo notar. Porque ¿de qué sirve todo lo que sabes si no lo usas cuando el mundo más lo necesita? La historia está cambiando mientras te hablo, y lo único que podemos dejar de permitirnos es quedarnos quietos. Así que haz lo que tengas que hacer, pero hazlo. Hazlo con otros, hazlo de verdad, hazlo sin pedir permiso a nadie, y hazlo antes de que sea demasiado tarde. Porque si sigues esperando a que cambien las cosas te van a cambiar a ti. Y no será para bien. Por el momento yo he terminado de darte este mensaje. Ahora te toca a ti empezar todo lo que decidas hacer con él. Pero si todavía te quedan agallas y aún conservas algo de tu humanidad, te pido, por lo que tú más quieras, que empieces a hacerlo aquí y ahora.